fue creado por el productor Frank Farian en 1974, quien por aquel entonces trabajaba para la discográfica alemana Hansa, una compañía que en la década siguiente lanzaría ni más ni menos que A Modern Talking. Sí, se estima que han vendido en el mundo cerca de 170 millones de copias. La componían cuatro artistas de las Antillas que, bueno, trabajaban en Londres, en Alemania y también en los Países Bajos. Estamos hablando de Bobby Farrell, Marcia Barrett, Maisie Williams y Liz Mitchell. Bon AM y sus ríos de Babilonia. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Let the wicked carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall when we remember Zion. Año 1985, un año antes del Mundial de México, ¿recuerdan? Compuesta como Caricia al alma de las mujeres cariocas, fue lanzada en 1985. Está en las listas de las canciones preferidas hace ya muchos años y refleja un momento de extrema felicidad del cantor. En la época en que esta música fue lanzada, yo estaba muy feliz. Ya era padre de 3 hijos y recién me había mudado para Río. Además de estar casado con una carioca, adoraba ir a la playa con los niños y observar las madres. Su manera leve y descontraída de vivir en un modo tan típicamente carioca precisaba de un éxito para establecerme. Si hay a desearme vino en el momento exacto, describe Guillermo Arantes, a quien escuchamos. Acontece todo dia. Cheia de charme. Estados Unidos ha sido cuna de grandes artistas. Irene Cara no es la excepción. Es verdad, sí. Cuando era joven, Cara apareció en el programa de televisión Electric Company antes de actuar como adolescente en las películas Aaron Loves Angela y Sparkle. La enorme explosión se produjo como Coco Hernández en el musical de 1980 Fama sobre la Escuela Secundaria de Artes Escénicas de Nueva York. Tenía un disco de éxito con la canción que da título a esa película y otro con la balada Out Here On My Own. Fue nominada a un Globo de Oro y a dos premios Grammy ese año. 3 años más tarde, Cara coescribió la letra de Flashdance, What a Feeling, otro éxito radiofónico por el que recibió un Oscar a la mejor canción original y un Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Irene Cara con What a Feeling. Y por acá vamos quedando con este especial del 24 de agosto, Pablo. Un placer haber compartido micrófono junto a ti y también junto a Pedro en esta velada tan agradable. Sin dudas que un enorme placer también para mí haber sido partícipe de esta noche de los recuerdos aquí en Acuarela y supongo que para Pedro también. Por supuesto que sí, Pablo. Una noche inolvidable en la cual hemos tenido el privilegio y la inmensa satisfacción de hacer radio para toda la audiencia de la querida Acuarela, así que de mi parte muchas gracias también a todos por la sintonía. Bueno, no resta más que despedirnos. Fernando Duarte por acá, también estuvieron Pablo Ledesma y Pedro Barbosa. Que terminen bien la noche, que se diviertan y en cualquier momento nos estamos reencontrando aquí en este mismo punto del dial. Y justamente, para la despedida hemos dejado este exitazo de la banda sueca Europe, eran los comienzos por aquel entonces de los jóvenes años 80. Buenas noches para todos, los dejamos con Europe y la cuenta final. Chao.